sentarme a tu lado, observar tu memoria, viajar en silencio a través de la historia. Quiero escuchar viejos cuentos de muertos sin cuerpo y sangre en el cielo. Cuéntame historias de miedo, de presos sin credo, asalto en la noche y fusil en el cuello. Di cuántos durmieron en tumbas de arena con plomo en el cuello al final del paseo. Deseo entrar en tus ojos, abrir 100 recuerdos que habitan el cofre que guarda el cerebro. No quiero olvidar quiénes fueron campesinos del miedo, soldados de odio y rencor de un pueblo, hombres con rostro de hombres homicidas de un sueño, apellidos y nombre de pólvora y fuego. Quiero olvidar quiénes fueron campesinos del miedo, soldados de odio y rencor de un pueblo, hombres con rostro de hombres homicidas de un sueño, apellidos y nombre de pólvora y fuego. Hoy los rostros de hombres traen otras caretas y tras la corbata late su bandera.